What happens when life breaks down? When there is systemic contradiction? His name symbolized all that was pure, and I was being held in the embrace of a man who was pure. And these inviolable sanctities were preserved in those 10 words. And it is the desacralization of all of these that has put us in the mess that we find ourselves. You know, if that human acceptance does so much for you and me, think of what it is when God Himself puts His arms around you and says, "Welcome home." Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Familia, un abrazo muy fuerte en este capítulo número 80... Y... ¿No es el 85? Es que ahí pone 84, pero yo creo que es el 85, ¿eh? Es el 85. Amigo mío, ¿has visto qué control tengo? Es el 85. Te acabas de quedar absolutamente anonadado, ¿eh? Es que cuento todas las veces que hacemos programa. Edgar VM, que tiene un Twitter que es arroba a DJ Edgar VM, y un servidor, DJ Neil, con un Twitter que es arroba Neil Soleil. Oye, muchísimas gracias a toda la gente que os habéis suscrito a nuestro podcast. Estamos en iTunes ya. Y si os suscribís, pues vamos subiendo en la lista. Estamos el 21, por encima de gente muy importante y por debajo de Sensation, de Sven Bath, gente a la que queremos adelantar y nos hace mucha ilusión adelantar. Ansia pura. Ansia viva. Así que entrar en iTunes, poner en Neil o Edgar, lo que sea, y nos buscáis y os suscribís, que es completamente gratuito. Empezamos el programa con este Wilmouse, que no os puedo decir qué es porque es una promo que nos han mandado y no nos acordamos. iNeil 3.0 Loca FM. Cero, descubriendo futuro. People killing. Edgar VM mixing at Loca FM. Nil y Edgar VM. See the light. mezclando Nili y Edgar VM. Como veis, hoy estamos mezclando un buen rato, os explico por qué. Porque Edgar está cansado, yo estoy cansado también. Llegué de Punta Cana hecho polvo. Es verdad. Casi muero. ¿Qué tal? Muero. Bien. Hace dos semanas, ahora acabo de volver de Logroño. Tienes que simular un poco, ¿sabes? Vale. Claro. De Punta Cana llegué cansado, volví con una bronquitis absolutamente increíble y antes de recuperarme hemos tenido una semana absolutamente increíble grabando cosas, haciendo historias y yendo el sábado al Yoque de Logroño, donde hemos estado tú y yo. Mandamos saludos a la gente del Yoque de Logroño. Y tú, este sábado que viene estoy en Oro Viejo con Nano. O sea, imagínate tú qué semanas. Muy buenas. ¿Qué semanitas? ¿Te pasarás, no, por Fabric el sábado? Si me lo permiten mis labores familiares. Todos los que podáis, todos los que estéis por Madrid, pasaros este sábado por Fabric, estamos en Oro Viejo con Nano. Y deciros que en Navidad estaré en vuestras casas, queráis o no queráis. Estuve grabando en Televisión Española, en el mismo estudio de música, sí. Alucina, se me puso la piel de gallina. Un especial de Navidad que espero que os guste mucho a todos. Y después de todo este rollazo, hemos escuchado a René Amés con ese Kek. Lo hemos mezclado con Felipe Guerra featuring Nalaya, a la que mandamos un beso. Ese Feel Alive, la remezcla para RebeldeB, una remezcla tech. Damos paso a uno de los grandes de la radio, el señor Tony Peret y todo el equipo del It's Your Time. Hermanos y hermanas en el ritmo, esta es la intervención del It's Your Time dentro de la INIL 3.0 con Neil y Edgar. Saludos cordiales de parte de Jaime García, hola. ¡Hola! Saludos también de parte de Cridamor. ¡Adiós! No me gusta esta broma, no tiene gracia. Lo sé, por eso vale, lo he hecho. Vale. No, digo que no me gusta estar solo. Siempre me gusta estar acompañado. No, está bien que estés acompañado. Es que es una gran responsabilidad hacer una intervención para INIL 3.0. No lo dudo. No es nada fácil. Y luego escoger el tema que vamos a pinchar. Hoy hemos escogido un tema de mucha gente que se ha unido. Cada vez más productores se unen para hacer producciones. Yo no sé qué está pasando. Afrojack, Dimitri, Vegas, Like, Mike, Anervo. Like y Mike son distintos. Like Mike, vale, Like Mike y Nervo. El tema se llama The Way We See The World y lo estrenamos, creo, en INIL 3.0. Yeah. ¡Qué cosas! ¡Qué producciones! ¡Cuánta gente unida para hacer esta maravilla de producción que hemos querido presentar aquí en iNIL 3.0! En esta ocasión, Afrojack, Dimitri, Vegas, Like Mike and Nervo, The Way We See the World. Bien, chicos, despedidos de la estrella de la radio. La radio, la mejor forma de conocernos sin ser presentados. Well, that's that. Goodbye, children. Thanks for coming. Thank you and good night. Mezclando Nil y Edgar VM. Hasta aquí Tony Pérez y todo el equipo de Your Time. Muchísimas gracias. Sigues escuchando iNIL 3.0 en Loca FM. Recordamos que nos podéis escuchar en SoundCloud y nos podéis escuchar a través del podcast de iTunes. Vamos a escuchar nuestro tema. Neil y Edgar VM con este disco Dreamers, la remezcla para Ángelo Ferreri. Tenemos por aquí al director de la Academia Oficial de DJs y Productores de Madrid. ¿Qué tal, Ismael Rivas? Bien, y, gracias. Vale, un saludo de parte de Ismael Rivas. Y vamos con nuestro tema y lo mezclaremos luego con el 70 de René Ames. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Sí, vamos a ello. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. 3.0 Descubriendo Futuro. VM mixing at Loca FM. Mezclando Neil y Edgar VM. Now. iNeil 3.0 Loca FM. Que nos mandaron nuestros amigos José de Mara y Abel Ramos, que bien están trabajando. Qué bien han trabajado siempre. Sí, con este Starlight, el mío. ¿Sabes quién fue mi primer productor en la radio? Sí. José de Mara. Fue mi primer productor en Máxima FM. Ahí venía todos los sábados a hacer el Maxi Clubbing. Y mírale, mírale dónde ha llegado. Se merece, donde se merece. Sí, señor. Enhorabuena al señor Abel Ramos y a José de Mara por todo su trabajo. Muse con ese Starlight, que vamos a remezclar con ese Overseas de Format B que nos encanta. Mezclando Neil y Edgar VM. Mezclando Neil y Edgar VM. 103.0 Loca FM. Mezclando Nil y Edgar VM. Edgar VM mixing at Loca FM. VM mixing at Loca FM. Edgar VM mixing at Loca FM. Edgar VM mixing at Loca FM. Estaban sonando todos esos temas. ¿Cómo estamos pinchando hoy? ¿Estamos que nos salimos? Claro, claro. Hay que dar un poquito de caña al podcast, por eso se nota que estamos contentos con el tema del podcast y que nos escucha gente de todo el mundo y queremos hablar lo menos posible, es que escuchéis mucha música. Aquí estaba el Keep It Real de Housejacker y nos vamos directamente con el hombre que se depilaba las cejas. ¿Cejas? Cejas, perdón. Las cejas. ¿Por qué está de moda depilarse las cejas? No lo sé. Yo tengo las cejas pobladas, ¿sabes? Y a veces me dicen, ¿por qué no te has depilado? Y es que cuando veo a gente con las cejas depiladas, me da un aspecto, ¿cómo decirlo? Artificial. ¿Aspecto, sí, artificial? Robot. ¿Robot? Sí. Sí, que en cualquier momento van a girar la cabeza y decir, cortocircuito. Yo, mira. Hostia, tienes todo el pecho depilado y todo. Pero te llega hasta abajo. Ah, eso hay que averiguarlo. Yo no, no, averiguarlo. Perdona, yo no pienso averiguarlo. Pasamos con DJ Willy DJ. En cabina, Willy DJ. Pues como todas las semanas estamos aquí una vez más en Inil 3.0 con la novedad de la semana. Y esta vez muy contentos porque traemos a un gran amigo, un gran DJ, gran productor. Él es Mr. Abel de Kid. Con esto que se llama Salsón de Bahía, un tema que yo creo que va a funcionar mucho. Porque tiene un rollo espectacular. Lo escuchamos aquí en Inil 3.0. En cabina, Willy DJ. Willy DJ. Por 100% baile lo que nos trae Abel de Kid con este Salsón de Bahía, que ya lo tenéis a la venta en Beatport. ¿Y qué es lo que te traigo en esta semana como novedad? La semana que viene más y mejor aquí en Inil 3.0. Recordad que podéis descargar los podcasts a través de iTunes y que me podéis seguir a través de Twitter o de Facebook, me buscáis como Willy DJ. Y nada más, besitos para todos, Neil, Edgar, hasta la semana que viene, chao chao.